y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Náusea navideña. Campana sobre campana. Náusea de la farra navideña en la oficina pública o el sindicato. El año pasado, esa farra fue ocasión para violar a la nueva secretaria. Y el anteaño pasado, para hacerlo con la trabajadora de la limpieza. Náusea entonces de la violación navideña. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Náusea del regalo del padre irresponsable, que aparece con la pelota barata o con la muñeca improvisada a encender con luz navideña las pupilas de la niña y el niño. Náusea de la irresponsabilidad paterna navideña. Por su ausencia lacerante o por su presencia culposa. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Náusea de la sagrada familia navideña. Papá más mamá más hijito, reproduciendo año tras año la patraña. La patraña de la madre virginal, el niño salvador y el padre protector. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Náusea de la explotación infantil navideña, para fabricar los zapatitos del niño Jesucito, para llenar las bolsas en la puerta del supermercado, para cantar villancicos en la comercio, para ganarse unos centavitos aprovechando tus compras navideñas. Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Náusea de la abundante basura navideña. No de la que está en los basureros, sino de la que está en los escaparates. Trineos, bombitas, papanueles, barbies, autitos, lucecitas, larga lista de contaminantes, ya no de la tierra, sino de la vida. Náusea entonces de la contaminación navideña. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Náusea del contrabando navideño. No del callejero, sino del legalizado en supermercado. Náusea también de la feria navideña y de la pelea por un puesto, de los jalones y los insultos por morder un pedacito de la misma y única marraqueta. Náusea de los pesebres que no se venden y del centavito que suma demasiado poco. Náusea de la ridiculez municipal navideña. Náusea del desfile navideño obligatorio. Náusea del alcalde disfrazado de Papá Noel dadivoso, mientras los y las trabajadoras de la limpieza de la ciudad han perdido sus derechos laborales. Náusea porque tienen que equilibrarse en peligrosos camiones y hacer un doble esfuerzo corporal. Náusea porque el gobierno municipal terciariza el servicio de limpieza para descargarse las obligaciones sociales. Náuseas por la corrupción municipal en época navideña y con alcalde disfrazado de rechoncho generoso. Porque están haciendo Dios, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Náusea por el paisaje paseño navideño, con las guaguas que vienen del norte de Potosí a recibir por Navidades su inolvidable lección de miseria y mendicidad. Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. Náusea de los juguetes recolectados en el teleférico y de los juguetes regalados en la Plaza Murillo. Todo chino, todo basura, todo humillante, todo mal hecho, todo mal repartido. Hagan bien su trabajo, no se farreen la plata y con eso estamos más que contentas y contentos. Náusea entonces del disfraz de buenas gentes navideño de todos los burócratas que mientras roban, regalan y donan lo que les sobra. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen. Náusea de pensar en la exiliada del neoliberalismo que este año tampoco puede llegar. Mandó regalos y dinero, pero ella no vendrá. No podrá este año tampoco retornar. Náusea por su silla vacía, por su vida empeñada. Náusea de la fiesta navideña que acabará en paliza, que acabará en sopapo, en portazo, en violencia. Náusea de ese llanto que hoy parece más amargo. Náusea entonces de ese machismo navideño que no para ni un solo día al año, que no se suspende, que no hace un paréntesis navideño, que no cesa, que continúa y que puede terminar también el día de Navidades en tragedia. Campana sobre campana y sobre náusea del banquete navideño, el banquete que tan mal reparte el trabajo y tan mal reparte las porciones. Náusea del sermón navideño, del cura navideño, de su misa navideña, de su mensaje navideño. Ojalá se callara el Papa en Navidades y tendríamos el regalo de su silencio. Ojalá las femen robaran con éxito el niño de yeso del pesebre de San Pedro allá en Roma. Pero nada de eso pasa. La policía arresta oportunamente a las femen y salvan al niño de yeso. Y el Papa no se calla, sino que habla de la paz en el mundo. Náusea del sermón papal navideño. Náusea de los deseos de paz navideños. Hay una masacre contra las mujeres en el mundo y muchas no estarán en sus casas con sus guaguas fruto de esa masacre. Muchas no estarán con sus madres, ni sus sueños, ni sus vidas tienen un lugar en este mundo que no sean sus tumbas de mujeres asesinadas. Pero ya sé que este es un tema antinavideño, así que náusea de la paz navideña que exige silencio. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes. Náusea, por último, de la pistola de plástico navideña para aprender desde los primeros años de vida a matar. Y náusea de la cocinita de plástico navideña para aprender desde los primeros años de vida a servir. Náusea entonces, por fin, de la estupidez navideña. La cena de frente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. Una radio que no cede, que no se vende. Una radio libre como tú. Como tú. 103.3. Deseo. Enciende tu libertad.